Saludamos a cada residente de este pueblo de Aibonito, a todos los residentes de esta comunidad que puedan estar al alcance de mi voz y a todos los que puedan estar compartiendo con nosotros en esta noche dentro de esta cancha. Esté atento al mensaje de la palabra de Dios en el día de hoy. Capítulo 4 del Evangelio de San Juan, verso número 15. Predicamos en esta noche por el tema, dame esa agua. Dame esa agua. Capítulo 4, verso 15 del Evangelio de San Juan, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Vayamos delante de la presencia de nuestro Dios de oración en esta noche. Yo le voy a pedir a usted que usted levante su mano al cielo. Comience a glorificar a su Dios y mientras usted glorifica a Dios en esta noche, yo voy a estar orando a Dios para que Dios se mueva en todo lo que resta de este culto de adoración. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hijo amado, en esta noche, Dios mío, vamos a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Yo te pido a ti que esta palabra penetre en cada corazón como espada de dos filos. Tú eres el que puedes hacerlo, Dios mío. Tú eres el que redarguye, tú eres el que salva, tú eres el que quebranta las cadenas que ligan y atan las vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hijo amado, en esta noche reprendemos al diablo, reprendemos los demonios. Yo reprendo todo aquello que el enemigo quiera hacer para evitar que las almas vengan a ti. Proclamo la libertad de Dios en este lugar, en esta noche. Espíritu Santo, muévete en este lugar, sobre cada inconverso y sobre cada creyente, sobre cada niño, sobre cada joven, sobre cada jovencita, sobre cada dama, sobre cada caballero. Muévete ahora, Espíritu de Dios. Los aires se han liberado en esta noche. Aleluya. Abasanda. Que el aire se llene, los aires se llenen de ángeles en este lugar, en esta noche. Los aires sean saturados por el Espíritu de Dios. Fuera la pesadez, fuera la irreverencia en el nombre de Jesucristo. Tomamos el control, ¡ay, aleluya! Tomamos el control de este lugar ahora. Todo pensamiento se ha llevado cautivo a Cristo ahora. En el nombre de Cristo, sea ese Señor. Dele 15 segundos de alabanza a Dios en esta noche. Alábalo sin que lo mande. Alábalo, alábalo. Alaba a su Dios. Aleluya. Aleluya. Alabamos a Dios, a su nombre. Amashanda Kiva. Yasala Mayasohaba. Los que tienen donde sentarse, siéntense. Y los que no, pues quédense ahí. Gloria al Señor en esta noche. Pero los que se sientan, acuérdense que las gradas y las sillas y los bancos no apagan el fuego. ¿Verdad que no? Porque si le apaga el fuego, si sentarse le apaga el fuego, mejor que se venga para que se quede aquí de pie con todo lo que está en esta cancha en esta noche. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y dice la Escritura que a Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Unas expresiones que siempre me han llamado la atención. Y le era necesario pasar por Samaria. Habiendo tantos lugares por los cuales él podía pasar, en aquel momento le era necesario pasar por Samaria. Pudiendo él hacer un viaje directo hasta Jerusalén sin pasar por Samaria, sin embargo la Escritura especifica, es clara, en el hecho de que a él le era necesario pasar por allí, por aquel lugar. ¿Por qué le era necesario? Los que leemos la Escritura conocemos ese porqué. Llevaba un propósito, el propósito de estremecer a toda una ciudad. Tal vez usted dirá que esta noche le era necesario pasar por Samaria porque quería estremecer la vida de una mujer necesitada. Nosotros vamos allá, más allá, y decimos, le era necesario pasar por Samaria porque quería estremecer la ciudad de Samaria. Lo único que para estremecer a esa ciudad, él quería llegar al corazón de una mujer necesitada que la ciudad le conocía muy bien, que la ciudad conocía su condición, que la ciudad conocía su necesidad y que él sabía que si llegaba al corazón de aquella mujer sería utilizada para estremecer aquella ciudad, bendito sea Dios en el día de hoy. Parece que el método de Dios no ha cambiado todavía, porque a veces Dios, para estremecer pueblo y para estremecer ciudades, primero estremece la vida de un hombre o de una mujer. Conocido en la ciudad, conocido por sus vecinos, conocido por la comunidad, conocido por las necesidades que tiene, ¡aleluya! Pero que cuando Cristo llega al corazón de esa persona y le transforma, revoluciona su vida de una forma tan tremenda que se convierte en el instrumento de Dios para estremecer la vida de aquellos que también le conocían a él, bendito sea el Señor. Y allí estaba aquella mujer, una mujer necesitada, que se acerca al pozo solitaria, tal vez por el temor de que si se acercaba, cuando hubieran otras personas, fuera rechazada por la clase de vida que ella vivía. Y cuando se acerca hasta aquel lugar, se encuentra allí con un hombre que cuando ella lo mira, se da cuenta por su físico que era un judío. Ella no pensaba hablar con aquel judío. Pero no era solamente que ella no pensaba hablar, era que ella tampoco esperaba que él le hablase. Bendito sea Dios en el día de hoy. Ella no pensaba dirigirle la palabra, pero tampoco pensaba que él se la iba a dirigir a ella. Por eso cuando aquel hombre abrió su boca y le dijo, dame de beber, ella se asombró. Porque lo menos que ella esperaba era que aquel judío le hablara a ella. ¿Por qué? Porque según las expresiones de ella, como tú me pides a mí de beber siendo tú judío, y yo mujer samaritana, cuando tú sabes que judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Habían unas diferencias de índole religioso en medio de aquellos dos pueblos, y no se llevaban entre sí. Y ella se asombró porque el hombre le habló, porque el hombre según ella era judío, de nacionalidad era judío, en la carne, pero en el sentido más profundo de la palabra, aquel era algo más que un judío, aquel era un hombre descendido del cielo, que era la palabra encarnada, Dios mismo encarnado, en carne, en cuerpo de carne, para, aleluya, reconciliar a todos los hombres con Dios, bendito sea el Señor para siempre. Por eso la Biblia dice que de todos los pueblos él hizo un pueblo. Donde no hay judío, donde no hay griego, donde no hay circunciso o incircunciso, de todos los pueblos, de todas las naciones, derribó todas las barreras para que todos se unieran, aleluya, cubiertos por la sangre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Santa caballa soja, mi alma bendice a Jesús. Oh gloria a Dios, siento a Dios de forma especial aquí en este lugar en esta noche. Se siente la presencia del Espíritu Santo, hermano. Oh, bendecido sea Jesús de Nazaret. Aquella mujer estaba asombrada. Pero Cristo entabló una conversación con ella. Le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Cristo estaba hablando en unas palabras muy profundas para aquella mujer. Ella no entendía lo que Cristo le quería decir y enseñar. Por eso le contestó, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella se creía que Cristo le estaba hablando de aquel pozo literal que ella tenía frente a ella. Pero Cristo le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bendito sea Dios en el día de hoy. En otras palabras, la mujer estaba equivocada. Cristo no le estaba hablando de aquel pozo que ella tenía frente a ella. Por lo menos no del pozo de Jacob. Ella creía que era de él, pero no era de ese que Cristo le estaba hablando. Cristo le estaba hablando de un agua más profunda que aquella, de un agua que puede saciar la vida del hombre. Y Cristo sabía que por encima de la sed física que tenía aquella mujer, hay una sed más profunda, que es la sed del Espíritu. La sed del Espíritu no puede ser saciada con el agua que brota de la pluma que usted tiene en su casa. La sed del Espíritu no puede ser saciada con el agua que usted tiene en la nevera, por más fría que sea. La sed del Espíritu no se sacia con un vaso de agua de eso regular que nos tomamos por ahí, aunque usted le eche mucho hielo para que esté bien fría. Esa agua natural no puede saciar la sed del Espíritu. Aleluya. Para la sed carnal, una agua natural como aquella que había en el pozo de Jacob. Aleluya. Pero para la sed espiritual, tiene que ser agua espiritual. Alabado sea Dios en esta noche. El agua que Cristo dijo que él tenía. Bendito sea Dios. Eso me hace acordarme en esta noche del capítulo 7 del Evangelio de San Juan, cuando estando los judíos celebrando su fiesta religiosa, dice la Escritura que Cristo se acercó hasta ellos en el último y en el gran día de la fiesta. Hay dos cosas que especifica la palabra en ese capítulo. Dice que era el último día, y además de eso era el gran día, el día más grande de aquella fiesta. Usted sabe que cuando se dan fiestas de más de un día, el último día la gente dice que es el más grande. Es más, si aún hasta en las campañas es así. Las campañas van tomando fuerza día a día. Pero cuando llega el último día, la gente dice, este día tiene que ser el mejor porque es el último día, es el día más grande. Hoy termina todo y hoy tiene que haber una bendición grande porque hoy se acaba la campaña. O sea que la gente cree que en el último día es que ocurre lo mejor. Tal vez será por esa creencia que tiene la gente que la Biblia nos especifica a nosotros, que en aquel día era el último día y el gran día. Parece que era el día cuando más cosas se iban a hacer, era el día cuando más cosas se iban a practicar, era el día cuando se suponía que el pueblo estuviera bien contento, hermano. Si estaban en una fiesta, tenía que haber alegría, tenía que haber contentamiento. Pero parece que Cristo comenzó a mirarlos a todos, y mirándolos a todos vio que aunque estaban en el último y en el gran día de la fiesta, aquella gente espiritualmente estaban secos, muertos y vacíos, aunque eran unos religiosos, aleluya, y tenían una fiesta religiosa. Cristo encontró que dentro de su celebración religiosa aquel pueblo estaba seco, aquel pueblo estaba vacío y aquel pueblo tenía sed. Y la Biblia dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y abrió su boca diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Alabado sea Dios en esta noche. Óigame, es que eso es algo que se puede palpar. Cuando yo estaba en el mundo, ya en los últimos días de mi vida de pecador, cuando Cristo me encontró en el camino, en esos últimos días que pasé allá, en esa vida pecadora, de adicto a droga y de alcohólico, y de cuanta cosa mala el enemigo se ha inventado. Yo me acuerdo que cuando yo iba a los bailes, ya yo no bailaba. Yo iba, y si acaso buscaba alguna bebida alcohólica, buscaba una silla, me sentaba frente a la plataforma a mirar a la orquesta a tocar. ¿Por qué? Porque ya bailar no me llamaba la atención. Ya estaba cansado de eso. Yo estuve ingiriendo bebidas alcohólicas desde la edad de 9 años y en el vicio de las drogas desde la edad de 15, y no me perdí un baile, no me perdí una fiesta. Pero ya cuando iba a los bailes, cuando iba a la fiesta, ya ni disfrutaba de eso. Me sentaba a mirar la orquesta, y a veces después de haber pagado una taquilla para entrar allí, cuando el baile iba ya a mitad de camino, yo me sentía tan hastiado del baile que si andaba con algún amigo le decía, vente, vámonos para el pueblo a ver si encontramos algo mejor. ¿Por qué? Porque ya aquella fiesta no saciaba la sed que había dentro de mi espíritu. Aquella fiesta ya no saciaba mi ser. Y cuando yo veo esas palabras ahí que Cristo se puso de pie, en el último y gran día de la fiesta y habló aquellas palabras, yo me imagino que ellos estaban más o menos en la misma condición. La fiesta se había convertido en una ceremonia, en un rito religioso, algo que era una costumbre, que había que celebrar todos los años. Había perdido la esencia espiritual para ellos. El valor espiritual se había perdido ya dentro de la fiesta que ellos tenían. Y aunque estaban en fiesta, por dentro estaban muertos y estaban vacíos. Y Cristo entendía y comprendía que cuando el hombre está muerto y cuando el hombre está vacío, no hay fiesta, no hay nada en esta tierra que pueda saciar la sed del hombre. Y por eso se pone de pie y dice, el que tiene sed en medio de la fiesta, el que tiene sed en medio del deleite, el que tiene sed en medio de su pecado, que venga a mí y beba. Alabado sea Dios en esta noche. ¡A su nombre! Que no está hablando de un agua natural. Nos enseña la Escritura cuando Cristo le dice, el que beba de esa agua volverá a tener sed. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, la vida mundana no sacia. La vida de pecado no sacia. La vida de pecado no llena, no satisface. Por eso es que usted ve que el pecador, mientras más peca, más pecado necesita. O sea, practica el pecado hoy, lo tiene que practicar mañana, y usted ve que una persona va aumentando en los grados de pecado hasta que llega el momento en que se convierte en una persona completamente corrompida. Algunos se corrompen de la noche a la mañana, otros se corrompen con el pasar de los años, pero llega el momento en que se corrompen. Yo conozco una persona, óigame, que se miraba como una persona seria en nuestra sociedad, con un matrimonio estable, sus hijos crecieron, se casaron, y después de viejo se corrompió. Después que los hijos hicieron su profesión, después de que los hijos se casaron, hasta su matrimonio se destruyó. Y cuando personas se preguntan, pero ¿cómo es posible si ya es una persona adulta y ya sus hijos se casaron? ¿Cómo es posible que ahora, después que logró criar sus hijos, ahora su matrimonio se ha corrompido, su hogar se ha destruido y este hombre anda para arriba y para abajo? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la sed todavía estaba ahí. La sed no fue saciada ni porque los hijos fueran a la universidad. Hay personas que se van trazando propósitos en su vida. Y ellos esperan que cuando ellos logren esas metas, ellos se van a sentir llenos, se van a sentir saciados. Hay una persona que dice, yo me voy a trazar el propósito de estudiar y conseguir un buen trabajo. Estudian y consiguen el buen trabajo, pero se dan cuenta, después que tienen el buen trabajo, se dan cuenta que todavía están vacíos. Y entonces dicen, pues ahora me voy a trazar el propósito de tener una buena casa. Y después que la construyen, porque mientras están construyendo, están envueltos ahí, a lo mejor no tienen tiempo de pensar en Dios. Pero cuando terminan, se dan cuenta de que todavía están vacíos. Eso es lo que pasa con el adicto a droga. Comienza con un tabaco de marihuana, pero al tiempo ya eso no le satisface, su sed espiritual todavía permanece. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que ir aumentando a drogas más fuertes, hasta que se convierte en un adicto a la heroína. ¿Por qué? Porque la sed espiritual que tiene, eso ocurre de una forma consciente o inconsciente. Tal vez de una forma inconsciente usted puede estar tratando de suplir la sed espiritual que usted tiene sin darse cuenta que el que bebe de esa agua volverá a tener sed, dijo Jesucristo, alabado sea Dios en esta noche. ¡Aleluya! Y que mientras esté bebiendo esa agua que el mundo te ofrece, volverá a tener sed. ¡Aleluya! Y que usará la droga hoy, pero mañana tendrá sed de nuevo. Y la va a tener que usar, y en mayores cantidades. Y el que toma licor lo toma hoy, pero mañana vuelve a tener sed. La garganta se le seca. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estás tomando de un agua que no puede saciar la sed del hombre. Y el adúltero adultera hoy y mañana tiene que ser adulterar de nuevo. ¿Por qué? Porque su vida espiritual está seca, está vacía. ¿Por qué? Porque está bebiendo de un agua que por más que se toma de ella, nunca le quita la sed al hombre. El agua que el mundo ofrece es un agua que no quita la sed. Yo diría que al contrario, el agua que el mundo ofrece, cuando usted la toma, lo deja con sed. Le multiplica la sed. Hay personas que dicen que usted no puede tomar o comer algo que tenga mucha sal porque le da sed. ¿Verdad? Pues yo digo que las cosas del mundo son así. Mientras más el hombre prueba de ella, más se le provoca. Más deseo de practicarla. Más deseo de hacerlo. Más deseo de correr detrás de esas cosas mundanas y pecadoras. Más deseo de hundirse. Más deseo de practicar. Más deseo, aleluya, de hacer aquellas cosas en las cuales se está envolviendo. Poco a poco el pecado va aumentando. Poco a poco el pecado te va destruyendo. Llega el momento que el hombre dice, pero ¿por qué estoy así? La condición de esta mujer era una condición terrible. La Biblia dice que Cristo mismo le reveló su condición. Una mujer que había practicado el adulterio. Una mujer que según la Escritura, dice la Biblia que Cristo le dijo, 5 maridos has tenido. Tuvo uno, tuvo otro. ¿Por qué? Manonaldo, ¿quién sabe si tenía mala suerte para los matrimonios? Además de mala suerte para los matrimonios, tenía otra cosa más. Y era que ningún marido que tenía la saciaba. No se sentía conforme con el hombre que tenía. Lo tenía que soltar para ir detrás de otro. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo tampoco. Bendito sea Dios en el día de hoy. Era una necesidad terrible, hermano. Era una mujer que tenía una sed tremenda, la sed del espíritu. Nosotros confundimos la sed del espíritu con la sed física. La gente confunde la sed del alma. La gente no se da cuenta que el alma que usted tiene, tiene sed, aleluya. Como el salmista decía, mi alma tiene sed de Dios, alabado sea Dios en el día de hoy. Lo que pasa es que el salmista era un hombre espiritual. Y en esa vida espiritual que tenía, él entendía que la sed que él tenía solamente se la podía saciar Dios. Pero el hombre natural no es espiritual. Shakalama yansaba. ¡Ay, maestro! El hombre impío no es espiritual. El adicto no es espiritual. El alcohólico no es espiritual. El adúltero no es espiritual. Y como no es gente espiritual, como no es gente espiritual, porque viven una vida natural, aleluya, no pueden tener el discernimiento de comprender que la sed que hay dentro de ellos, allá en su ser interno, es una sed, no de las cosas terrenales, porque el alma sabe que con cosas terrenales no se sacia, es una sed del espíritu, y ellos corren detrás del mundo, y corren detrás del pecado, para saciar la sed, pero en esta noche Cristo dice, si alguno tiene sed, que venga a mí, y beba, alabado sea Dios. ¡Aleluya! Ama Shandala. Oba Shaliama. El que tiene sed que venga a mí, beba, dijo Cristo. Oh, bendecido sea Dios para siempre en el día de hoy. El que tiene sed que venga a mí, beba. El que tiene sed de una vida mejor. El que tiene sed de una vida nueva, diferente y transformada. El que tiene sed de las cosas del cielo, el que tiene sed de la salvación de su alma. ¿Sabe usted que hay personas que tienen sed de salvación? Tal vez no han conocido a Cristo todavía, pero tienen sed de salvación. Yo no creo que todos los que están en las religiones paganas son hipócritas. No lo creo. Yo creo que hay personas que están en algunas religiones por ahí que son sinceros en su fe, que son sinceros en lo que ellos creen, que cuando practican y hacen ciertas cosas es porque ellos creen que esas cosas que practican ciertamente le van a dar salvación. Hay personas que tienen sed en el espíritu, que tienen sed de salvación. Cuando yo estaba en la República de Argentina, amados hermanos, fui a predicar a un lugar y tuve que tomar un tren. Y cuando estaba en la parada del tren, yo comencé a contemplar cientos de personas. No eran 2 o 3, eran cientos de personas que comenzaron a pasar por mi lado. Algunos de ellos cargaban cruces grandes. Otros de ellos llevaban cosas marcadas en el cuerpo, grandes crucifijos. Se veía que eran gente que estaban haciendo algún tipo de sacrificio. Y yo le pregunté al hermano que me llevaba a aquel lugar donde yo tenía que predicar, hermano, ¿qué es esto que yo veo? Él me dijo, ellos vienen, amado hermano Naldo, estas son un grupo de personas que están haciendo sacrificio. Y están haciendo sacrificio a través de toda la República de Argentina. Se van moviendo de un lado a otro en esa condición. Esta gente azota su cuerpo, esta gente carga gruesos pedazos de madera son personas que creen que a través de eso ellos van a purificar sus pecados. Yo le aseguro a usted una cosa, hermano, yo creo que cuando hay personas que están dispuestas a someterse a tales sacrificios físicos, a tales torturas físicas, hay lugares donde hay personas que se azotan unos a otros con grandes látigos, tratando de saciar la sed del Espíritu, tratando de buscar alguna satisfacción, aleluya, para la necesidad que tienen de una salvación de alma. Yo creo que cuando gente está dispuesta a torturarse físicamente, allá en lo profundo de su corazón, hay una gran sinceridad de encontrarse con Dios. Mi esposa testifica en su testimonio que ella iba a la religión tradicional y pagana, y que se arrodillaba y hablaba con Dios y hasta lloraba, porque hay gente de esta que llora. ¿Por qué? Porque tienen esa sed y practican todo lo que les enseñan para saciar su sed, pero se dan cuenta que aunque caminen de rodillas, se dan cuenta que aunque se torturen físicamente, aunque se den con azote, aunque hagan lo que hagan, aunque carguen grandes pedazos de madera, a pesar de eso, se dan cuenta que están igual, que se quedan vacíos, que se quedan tristes. ¿Por qué? Porque no están bebiendo del agua de la vida. Esa agua que ellos están tomando no puede quitarle la fe. ¡Aleluya! Cristo dijo, el que beba de esa agua volverá a tener sed. Levante la mano y alabe a Dios. Bendecido Jesús. El que beba de esa agua volverá a tener sed. Por eso es que siempre están en la misma condición. ¿Por qué? Porque están bebiendo de un agua que no quita la sed. Porque hay algunos que van a su religión y confiesan sus pecados, y cuando salen de ahí, acabando de terminar de confesarlos, salen de ahí a volverlos a practicar. Usted me dirá, hermano Naldo, porque son hipócritas. Yo le contestaré, algunos son hipócritas. Algunos tratan de llenar simplemente en su vida una secuencia de actos religiosos. Pero no todos son hipócritas. Yo estoy seguro que hay hombres adúlteros que aman a sus esposas, hermano. No todo adúltero que hay por ahí no es porque no ama a su esposa. Hay hombres adúlteros que aman a su esposa. Lo que pasa es que están poseídos por un demonio que les impide ser fiel a su esposa, aunque la ama. Pero hay hombres adúlteros que cuando su esposa les ha dicho que por causa de su adulterio los va a dejar, se han tirado de rodillas diciéndole a ella que no lo deje. Y han llorado. Yo conozco hombres que han llorado delante de su mujer para que su mujer no los deje. Que han llorado delante de ellas para que no los lleve, a la corte, para que no se divorcie, para que el hogar no se rompa. Que le han dicho, yo te amo, no me dejes, yo voy a dejar a esta mujer, te lo prometo. Y la mujer ha dicho, como el cuanto tú me lo prometes, yo me voy a quedar contigo. ¿Para qué? Para la semana enterarse que el hombre está todavía corriendo detrás de la otra mujer. Ah, ¿qué fue? Que cuando le prometió no fue sincero. Hay algunos que no son sinceros cuando prometen, pero hay hombres de esos que cuando prometen, prometen con sinceridad. Y si usted fuera a hablar con ellos, le dirían, es que yo no sé qué es lo que me pasa, yo quisiera dejar esto, yo quisiera dejar de practicarlo, pero cuando yo salgo de mi casa, siento el deseo de volver nuevamente allá. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que bebe de esa agua volverá a tener sed. ¡Alabado sea Dios para siempre! El que bebe del pecado, la sed aumenta. El deseo de pecar aumenta, el deseo de practicar lo malo aumenta, amados hermanos, aumenta el deseo de practicar aquellas cosas que son desagradables ante la presencia de Dios. Pero Cristo dijo, mas el que bebiere del agua que yo le daré, ese no tendrá sed jamás. Alabado sea Dios en esta noche. ¿Cuántos bebieron del agua que Cristo da? Todos los que bebieron del agua que Cristo da, que digan un amén bien fuerte. ¿Y cuántos creen que el agua que Cristo ofrece es sacia de verdad? Óigame, hermano, usted y yo lo hemos comprobado, aleluya. Usted y yo lo hemos palpado, lo hemos vivido. Forma parte de nuestra experiencia cristiana. Cuando vinimos a Cristo, Cristo calmó la sed, aleluya, de las cosas mundanales. Y el pecado no nos atrae. ¿Por qué? Porque estamos bebiendo del agua de la vida. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que el pecador tiene que hacer para que su sed cesase? Lo que hizo esa mujer, aunque ella lo hizo sin todavía entender lo que Cristo le hablaba y pensando todavía en aquel pozo físico, pero ya Cristo la iba llevando, la iba guiando como buen pastor a donde él la quería guiar. Gloria a Dios para siempre. iba despertando en ella el deseo, hermano. Las palabras de Cristo iban despertando en ella un deseo. Yo espero que las palabras que yo hablo en este lugar en esta noche vayan despertando en usted el deseo también en el día de hoy. Aleluya. Cristo fue despertando en ella el deseo. Y cuando Cristo le dijo a aquella mujer, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquella mujer cuando escuchó aquellas palabras lo miró y le habló y le dijo, Señor, dame de esa agua. ¡Aleluya! Y no venga aquí a sacarla. Lo cual nos da a entender a nosotros que ella todavía no entendía muy bien, pero se había despertado el deseo de tomar del agua que Cristo le quería dar. Gloria a Dios para siempre en el día de hoy. Y yo digo que en esta noche, si usted hace lo que esa mujer hizo, que por lo menos se despertó en ella el deseo y habló conforme al deseo que tenía, hasta que al final lo comprendió muy bien, porque ella le dijo a Cristo, sea bendito el Señor para siempre, yo sé que ha de venir el Mesías. Mire usted hasta dónde Cristo la llevó a ella. Esta mujer le habló y le dijo, yo sé que vendrá el Mesías, que vendrá el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y dice la Biblia que cuando aquella mujer dijo, yo sé que vendrá el Mesías, y yo sé que vendrá el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas, dice la Biblia que Cristo se le reveló a ella como aquel Mesías, y le dijo, yo soy el que está hablando contigo. Alabado sea Dios en esta noche. El que habla contigo le dijo, yo soy ese Mesías, yo soy ese Cristo, yo soy el que tú esperas, yo soy la fuente de agua que salta para vida eterna, yo soy. Ah, shalaba, ya shalasohaba, yo soy, oh gloria, yo soy el que te está esperando, el que habla contigo. Por eso te revelo todas las cosas, porque yo soy. Por eso te puedo hablar de tus maridos, porque yo soy. Por eso te puedo ofrecer esta agua que salta para vida eterna, porque yo soy el que habla contigo. Yo soy el que tengo esa agua. Si tú eres de mí, aleluya, te aseguro que no volverás a tenerse jamás. Alabado sea Dios en esta noche. Hay que beber de Cristo. ¿Cuánto dicen a mí? Hay que venir donde Cristo en esta noche y gritarle aquí este altar, Señor, dame de esa agua. Estoy cansado del agua que el mundo ofrece. Estoy cansado de esta agua que no sacia mi sed. Estoy cansado de esta droga que consume mi cuerpo. Estoy cansado de este adulterio que destruye mi matrimonio. Estoy cansado, aleluya, del homosexualismo. Estoy cansada del lesbianismo. Estoy cansado de ser un pecador. Ya el mundo no me sacia. Ya los deleites de la carne no me sacian. Ya, aleluya, no siento placer cuando practico las cosas del mundo. Estoy vacío. Tengo sed. Si usted está en esa condición, véngase corriendo a este altar y grítele a Cristo, dame de esa agua. Alabado sea Dios en esta noche. ¡Dame! ¡Ay, santo! ¡Dame esa agua! Ese es el grito que tiene que haber aquí hoy. ¡Dame esa agua! ¡Dame esa agua! ¡Dame esa agua para que yo no tenga más sed! ¡Dame esa agua para que no tenga más sed y no venga más aquí a sacarla! ¿De dónde tú sacas el agua tuya? ¡Aleluya! ¿De dónde tú sacas tu agua? ¡Ama, sándala! ¡Está sacando el agua del pecado! ¡Está sacando el agua de la mundanalidad! Está sacando tu agua de las tentaciones de la carne. Está sacando tu agua de ese pozo. De ese pozo donde lo que abunda es pecado y maldad. Estás sacando tu agua de ese pozo del cual Cristo dice en esta noche que el que bebe agua de ese pozo vuelve a tener sed. Yo te invito a cambiar de agua en esta noche. Alabado sea Dios para siempre. Agua, Shai. ¡Cambia de agua! ¡Cámbiala! ¡Oh, gloria! Hay que cambiar esa agua inmunda y sucia. Aleluya. Por el agua cristalina que ofrece el Cristo de la gloria en esta noche. Cambia el agua, cámbiala. Lo que no sirve hay que botarlo, ¿verdad? ¿Verdad que lo que no sirve para el zafacón? Pues el diablo no sirve, échalo al zafacón en esta noche, alabado sea Dios. Ama, el pecado no sirve, la mundanalidad no sirve, ¿qué te ha dejado eso? ¿Ha visto droga? ¿Qué te ha dejado la droga hasta hoy? Lo único que te ha dejado es conflictos en tu hogar, problemas con tus padres. Nadie te ama, nadie te quiere. Cuando entras por la casa, todo el mundo se cuida de ti. A lo mejor tu papá y tu mamá ya tienen un plan para cuando tú llegues a la casa con tus hermanos. Y cuando tú llegas a la casa, ya el plan está hecho. Cuando él entre por esa puerta, tú te vas a la sala, tú te vas a la cocina y yo me voy a los cuartos. Y por donde quiera que se mueva en la casa, no le quite la mirada encima. Pero véalo bien, que si pestañeas, te lleva lo que sea en cuestión de segundos. Ni aún en tu propia casa te aman. Hace unos días atrás, escúcheme bien, hace unos meses atrás, yo venía en mi automóvil de la playa de Santa Isabel. Veo un muchacho que va por la calle, yo lo conocía, yo sabía que era un adicto a las drogas. Iba llorando. Me detuve y le dije, móntate, yo te llevo hasta el pueblo. Se montó en el carro, en la parte de atrás, porque yo venía con otro hermano sentado al lado mío. Tiró su cabeza hacia atrás en el asiento y comenzó a llorar y a llorar. Cuando yo veía a aquel muchacho llorando, le digo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué lloras así? Mi Ronaldo, ya nadie me quiere. Mi mamá ya no me quiere. En mi casa ya no me quieren. Vengo ahora de la casa del hermano mío que vive aquí y me acaba de botar de la casa. Ya nadie me quiere. Oh, qué triste es la condición del hombre cuando se envuelve en su pecado. Yo pasé por eso. Mi papá me botó de mi casa. Yo estuve durmiendo 2 semanas en la plaza pública de mi pueblo. Qué triste es la condición del ser humano cuando se envuelve en el pecado. Ese pozo del cual se toma en el mundo, lo que tiene es agua contaminada, agua envenenada. Es un veneno que se va metiendo en tu cuerpo y en tu sangre, que no te mata de un día para otro, pero va acabando tu vida poco a poco, poco a poco, poco a poco. Va destruyendo las relaciones entre el marido y la esposa, entre los padres y los hijos. Va destruyendo las relaciones tuyas con los que te rodean. Ya los vecinos te señalan, nadie quiere saber de ti. ¿Por qué? Porque estás bebiendo de esa agua inmunda que hay dentro de ese pozo satánico. Pero en esta noche cambia, cambia, cambia de pozo, cambia de agua, corre hasta el altar, grítale a Cristo, ¡Cristo, dame de esa agua! ¡Dame de esa agua! ¡Ay, abasaba, ya sojala, ya va! ¡Dame de esa agua para que yo no tenga más sed! ¡Dame de esa agua para que pueda abandonar el pecado! ¡Dame de esa agua para que desaparezca de mi corazón el deseo de meterme la heroína! ¡Dame de esa agua para que desaparezca de mí el deseo de practicar el pecado! ¡Y dame de esa agua para que no me vaya al infierno, sino que me salve! ¡Y cuando suene la trompeta, me vaya hasta el tercer cielo! ¡Alabado sea Dios en esta noche! ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Dame de esa agua, Jesús! ¡Qué lindo es tomar del agua que Cristo da al mar! Yo hace 12 años que estoy bebiendo de esa agua. ¡Oh, gloria! ¡Bendecido sea el Señor! Mire, hermano, yo predicaba en Filadelfia. Ya había pasado por allí en otras ocasiones. Y un pastor se acerca en la plataforma y me dice, hermano Naldo, tengo un testimonio para darle. Me dice, yo me llevé la cassette de su testimonio. Y había un muchacho en Puerto Rico metido en una institución penal, preso acá en una cárcel, adicto a las drogas. Y él dice, sentí un vivo deseo de enviarle. Mire usted qué cosa, cómo obra Dios. Yo vivo en Puerto Rico, y desde acá, desde Puerto Rico, nadie le hizo llegar la cassette de mi testimonio a ese joven. Voy a los Estados Unidos, predico la palabra, este pastor se lleva el testimonio, y siente el deseo de mandarlo de los Estados Unidos a Puerto Rico, a donde ese muchacho en la cárcel, se lo envía. El muchacho lo escuchó en la cárcel y se convirtió a Cristo. Después que se convierte a Cristo, lo sacan de la cárcel, porque Cristo es así. ¡Aleluya! Cristo le habla en la cárcel a aquellos que están presos. Y habla la espiritual, y cuando el que está dentro de la cárcel física se lo merece, le habla también ese barrote que a veces nadie quiere abrir. Bendito sea Dios para siempre. ¿Y sabe lo que hizo? Salió de la cárcel y entonces se montó en un avión y corrió para Filadelfia, donde está el pastor. que le había enviado la casa, se hizo miembro de aquella iglesia y ya está perseverando y buscando a Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios de esta noche? ¡Aleluya! Yo recibí una carta, en esta semana nos llegó una carta desde los Estados Unidos de una mujer impía, de una mujer que todavía no conoce al Señor. Y ella dice, una hermana que va a una iglesia me trajo la casa de su testimonio, lo he escuchado 6 veces, ya me dijo. Y le escribo esta carta para decirle que mientras más lo escucho, más paz siento en mi corazón. Siento una paz tremenda. Quiero darle gracias a usted, aleluya, por ese testimonio, por esa café. Y yo voy, y ella vive en Filadelfia, yo voy para Filadelfia ahora y le voy a hacer una visita a la casa también. Le voy a decir, mire, si usted escuchando el testimonio se siente bien, imagínese qué más será si en vez de escuchar el testimonio comienza a tomar de esta agua. Alabado sea Dios en el día de hoy, a su nombre. Lo que hay que hacer es tomar de esta agua. Voy a terminar. ¿Por qué? Que hay personas que a veces estando dentro de la iglesia tienen sed. No se me calle ahora. Alabado. ¿Por qué? Porque también los hay. Hay algunos que estando en la iglesia todavía tienen sed. Solamente hay una respuesta para eso. ¿Cuál es? Todavía no están bebiendo del agua. Porque si estuvieran bebiendo del agua, no tendrían sed, porque la Biblia no puede fallar, ¿verdad que la Biblia no falla? Cristo dijo, el que beba de esta agua no volverá a tener sed. Si usted tiene sed, algo está pasando. Tiene que ser que no está bebiendo del agua que tiene que tomar. Alabado sea Dios. Ahora se acabaron las alabanzas. ¿Se da cuenta? Óigame, cuando uno le reparte a todo el mundo, la alabanza está grande, pero cuando está uno el cantazo, ahí se callaron la voz. ¡Bendecido a Jesús! ¿Sabe qué es lo que pasa? Que esta es una agua de la cual usted no puede dejar de tomar. Hay algunos que por cierto momento de su vida dejan de tomar de esta para tomar de nuevo de la otra. ¿Y qué pasa? Que mientras más van tomando de aquella, más le va volviendo a darse. Mientras usted se mantiene aquí bebiendo de esta agua, sin probar de la otra, la fe desaparece. Pero si por, óigame, si por curiosidad, hay algunos que son curiosos, dicen, oye, ¿cómo yo me sentiré si yo volviera a hacer aquello que yo hacía antes, eh? Ahora que estoy en Cristo, me gustaría saber cómo me sentiré. Déjame hacer una prueba, a ver. ¿Y qué hace? Prueban, y cuando prueban, ¿qué pasa? Les hace, rápido les hace. ¿Por qué? Porque el que beba de esa agua volverá a perderse. ¡Aleluya! Óigame, y si no se dan cuenta rápido, siguen probando y probando y probando y probando, y por eso es que hay algunos descarriados por ahí. Hay descarriados aquí en esta noche que están descarriados porque volvieron a probar de aquella agua. Y como volvieron a probar de aquella agua, le siguió dándose y siguieron tomando de aquella agua y al final se fueron a tomar de ella por completo. Pero el descarriado que está aquí sabe que aquella agua no sacia. Si alguien sabe, si alguien puede entender a cabalidad este mensaje de esta noche, es el que ya bebió de esta agua. Shapalama, kiva, shehaba. ¡Ay, santo! Si alguien puede hablar con sinceridad en esta noche, es el que ya tomó de esta agua. Me decía un descarriado allá en los Estados Unidos, me decía, Naldo, no hay nada como el Evangelio. Me decía, yo lo tengo que reconocer. Me decía, yo estoy atado, estoy ligado. Pero mira, yo tengo que reconocer que la mejor vida que yo he vivido, los mejores años que yo he pasado, fueron los años que pasé sirviéndole a Jesucristo. Cualquier descarriado que sea sincero tendrá que repetir lo mismo en esta noche. Cualquier descarriado que sea sincero con Dios y consigo mismo tendrá que decir lo mismo que me dijo aquel muchacho allá en Patterson, New Jersey, hace unos cuantos años atrás. Descarriado, si tú eres sincero con Dios, si eres sincera con Dios, tendrás que gritarte dentro de ti mismo, dentro de ti misma, en esta noche, que los mejores días, los mejores años que has pasado en tu vida fueron los años en los cuales bebías el agua de la vida. Bendito sea Dios en el día de hoy. Tú lo puedes testificar, tú lo puedes decir, porque gustaste ya de esta agua. Bendito sea Dios. Es como cuando una persona come una comida que es buena, que viene otra persona y le ofrecen lo mismo, y la persona dice, yo nunca he comido de eso. Y usted le dice, come lo que te va a gustar porque ya yo comí y es buena. Gloria a Dios en esta noche. El que ha gustado, el que ha probado, ese sabe. Pero el diablo te engañó y te sacó de aquí y te fuiste del mundo y te envolvió en el agua mundanal, en el agua de pecado. Y la sed espiritual llena y sacia tu vida en este día. Pero yo quiero que tú entiendas, descarriado, que si en esta noche corres aquí, cambias de agua y deja esa agua mundanal allá, abandona esa agua contaminada por el pecado y corres al agua cristalina, corres al agua limpia de Cristo en esta noche y le gritas, dame esa agua. Cristo te va a tomar, te va a dar agua de vida en esta noche. ¡Agua de vida! Termino. El salmista decía, como el ciervo brava por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ciervo no bebe de cualquier clase de agua. El ciervo bebe solamente agua pura. Cuando un ciervo tiene sed, comienza a buscar una fuente de agua pura. Y si se encuentra con agua en su camino, y él la mira y la olfatea, y encuentra que esa agua es agua turbia, por más fe que tenga, no bebe de esa agua. Por eso el cristiano no se debe conformar con cualquier clase de agua tampoco, bendito sea Dios en el día de hoy, aleluya. Ni debe de estar tomando tampoco de cualquier fuente. Hoy por ahí están apareciendo muchas fuentes. ¿Lo alaba? Sí, por ahí están apareciendo un montón de fuentes, hay un montón de predicadores que están abriendo nuevas fuentes de agua para que la gente se acerque a tomar de esas nuevas fuentes, aleluya. Pero ¿qué pasa? Que mientras más toman de la nueva fuente, más se mundanalizan, más se van al pecado, comienzan a practicar las cosas que habían dejado de practicar. ¿Por qué? Porque abandonaron el agua pura. Pero usted no haga así, usted haga como el ciervo, usted no beba de cualquier clase de agua, no tome agua turbia, haga como el ciervo, beba del agua pura, del agua de la vida, en esta noche, a su nombre. ¡Cristo vive! ¡Satalajaba y asojaba! Mi alma la glorifica al Dios del cielo. ¡Ama shakataya y asoja! ¡Abra lua tama y asoja y ataya sojalajaba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ama shanda aquí, masoja! ¡Bebe del agua! ¡Bebe del agua! ¡Bebe del agua de la vida! ¡Cristo te quiere dar esa agua! Alabado sea Dios. Ay, inclinemos nuestra cabeza. Y vamos a orar en esta noche, hermano. Quítale a Cristo, dame de esa agua. Esta noche es noche de salvación para ti. Esta es tu noche de liberación. Esta es la noche que Cristo ha sacado para romper las cadenas que ligan, atan y oprimen tu vida. Corre ahora a este altar. Satalama kiva, sendama, abasurama. Aleluya. En las gradas hay algunas personas que no tienen a Cristo, los valientes que se acerquen a ellos. Y aquí abajo también tiene que haber alguien que no tiene a Cristo. Y yo le estoy haciendo una invitación. Esta noche es una noche de salvación para ti. Yo quisiera saber de los que están acá abajo que no tengan a Cristo. ¿Cuántos de los que están acá abajo que no tienen a Cristo levantan la mano? Y dicen, hermano Naldo, yo quiero aceptar a Cristo como Salvador en esta noche. Yo quiero que Cristo me liberte, quiero que Cristo me llene, quiero que Cristo me sacie. Quiero que Cristo me dé a tomar del agua de la vida. Esta noche es noche de salvación. El pueblo clamando a Dios en esta noche. Aleluya. Clamando, intercediendo en este lugar en esta noche. Porque aquí hay almas para salvación. No solamente este joven que ha corrido aquí con lágrimas en sus ojos, impactado por el mensaje de la palabra. Hay más vidas aquí en esta noche para el Señor. Hay gente aquí que lo necesita. Usted que lo necesita. Usted joven, usted jovencita. Usted amigo, usted amiga, usted dama, usted... Aleluya, caballero, usted tiene necesidad de tomar de esta agua en esta noche. Esta es la noche de salvación para usted. Esta es su noche de liberación. Esta es la noche que Cristo ha sacado para libertarle. En esta noche le estamos extendiendo una invitación, la invitación más maravillosa que se le puede hacer a hombre alguno, a mujer alguna, a la salvación del alma, a la redención a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para perdón de pecados en el ser humano. Venga aquí ahora y acepta a Cristo como Salvador. ¿Quién más en esta noche dice, yo quiero aceptar a Jesús? Yo quiero aceptar a Jesús. Yo quiero que Cristo entre en mi vida. El pueblo clamando a Dios en esta noche. Gloria a Dios. ¿Quién más dice que esta noche yo? Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que Cristo me liberte. Yo quiero que Cristo me salve. Yo quiero que Cristo limpie mis pecados con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. ¿Quién más dice yo? Ven al altar ahora. No dejes pasar esta oportunidad. Uno nunca sabe cuándo es la última oportunidad. Uno nunca sabe si es el último mensaje que está escuchando. Tú conoces tu vida, tú conoces tus necesidades. Tú sabes que Dios te ha hablado en esta noche. Sabes que Dios ha tratado contigo. Sabes que el Espíritu Santo ha lanzado un mensaje directo a tu vida, conforme a tu necesidad. Dios te ha hablado en el día de hoy. Ven al altar ahora, ven al altar. Ven al altar ahora. Esta es la noche de salvación. Esta es tu noche de libertad. ¿Quién más dice yo quiero en esta noche? Yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo. Yo quiero recibirle. Yo quiero aceptarle. Yo quiero servirle. Yo quiero ser para Él en esta noche. Yo quiero a Cristo. Anda, sacama la cava seca, suira. Aba, soa, talla, lima, shendaba. ¿Quién más en esta noche para Jesús? Los hermanos sigan orando, por favor, clamando, intercediendo. Intercediendo porque si importante es el mensaje, mucho más importante es el llamado también. El llamado es el que cumple el propósito después del mensaje, amados hermanos. Aleluya. ¿Quién más en esta noche dice, yo quiero? Yo quiero que Cristo llegue a mi corazón en el día de hoy. Abba Shalama Yan Satayama. Aquí hay gente necesitada de Jesús.